pa' que bailara. Mi novia me dijo ayer que una pieza le tocara. Y yo cogí el clarinete y le toqué pa' que bailara. Estése quieta, mijita, y déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete, que me lo puede dañar. Estése quieta, mijita, y déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete, que me lo puede dañar. Que sintió por un momento, que cometió la osadía de cogerme el instrumento. Y fue tanta la alegría que sintió por un momento, que cometió la osadía de cogerme el instrumento. Estése quieta, mijita, y déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete, que me lo puede dañar. Estése quieta, mijita, déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete, que me lo puede dañar. Le toqué lo que sabía con el fin de darle gusto, pero ella no se cansaba de cogerme el instrumento. Le toqué lo que sabía con el fin de darle gusto, pero ella no se cansaba de cogerme el instrumento. Estése quieta, mijita, y déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete, que me lo puede dañar. Estése quieta, mijita, y déjeme pues tocar. Aflójeme el clarinete.